ganas de amarte. Adivinas al mirarme, estoy borracho de amor. Te apretaría en mi pecho, acariciarte en silencio, y que mis manos te quemen hasta encenderte la piel. No puedo más, no aguanto más, te quiero aquí, soy para ti. Hoy tengo ganas de ti. Hoy tengo ganas. Hoy tengo ganas de ti. Hoy tengo ganas de ti. Hoy tengo ganas de amarte. Adivinas al mirarme, estoy borracho de amor. Te apretaría en mi pecho, acariciarte en silencio, y que mis manos te quemen hasta encenderte la piel. No puedo más, no aguanto más, te quiero aquí, soy para ti. Hoy tengo ganas. Hoy tengo ganas de ti. Hoy tengo ganas. Hoy tengo ganas de ti. No puedo más, no aguanto más, te quiero aquí, soy para ti. Hoy tengo ganas. Hoy tengo ganas de ti. Hoy tengo ganas. Hoy tengo ganas de ti.